siento tus manos tibias y tu mirada tímida, buscando coincidir con la mía. Está la luz muy tenue, pero conozco tu sombra. Me doy la vuelta y veo que estás, que has regresado y ya me siento en la gloria. Y veo tu cara que me llena de mil placeres, el aroma que me lleva tu regazo, el aliento de tu boca que me enloquece, auténtica locura que hay en tus labios. Hay algo en tu mirada que aún me tiene, en partes inocencia y tentaciones. Y va atrapando. Te has convertido en el amor de mis amores. No vuelvas a alejarte de mí, es demasiado y ya no puedo aguantar. ¿Y quién te dijo que podría estar sin ti?